Aquí estamos nuevamente, programa Generación Suicida, nuevo domingo, nuevas ganas, nueva semana, nuevas ganas de meternos aquí delante del micrófono a daros y entregaros rock and roll. Hoy, esta vez, sin ningún problema a nivel técnico, a nivel de internet. Y bueno, ya sabéis, lo hemos estado diciendo que por ahora no ha salido el podcast de la semana pasada donde entrevistamos a Mr. Mafia Boy, a Green Paradise, por problemas técnicos que hubo aquí en la emisora. Pero bueno, hoy saldrá también a nivel de internet para que podáis escuchar el podcast con la entrevista a Mr. Mafia Boy, a Green Paradise, a Noelia, que se acercó a nuestros estudios. Ya sabéis que tuvimos la semana pasada problemas a nivel técnico, no se retransmitió en directo o algo se retransmitió en directo, falló en determinados momentos por problemas ajenos a la emisora y a Revir Rock Studios. Bueno, la cuestión, programa lo tendréis hoy, lo tendréis también para descargar, para escuchar, al igual que este programa de hoy, que venimos cargados de muchísimo rock and roll y bastantes visitas que yo creo que os van a gustar de la escena nacional, a nivel underground, diferentes estilos, punk rock, rock and roll, metal y todo lo que hay habido y por haber. De entrada, lo que suena, sí, pólvora. Ayer estuvieron en Madrid descargando un bolazo y una actuación que nos dejó temblando las piernas. Ah, por cierto, no me he presentado. El que os habla, Charlie Rock and Roll, programa Generación Suicida. Otro domingo más de 12 a 14 horas en directo en Revi Rock Studios, Revi Radio. Y bueno, ya sabéis, podéis escucharnos desde el podcast. La verdad es que es una gozada que estéis ahí al otro lado y nos apoyéis. Gracias de corazón. Y bueno, hay que decir que hoy nuestro querido Oscar de Vega tampoco está porque está malito. Al igual que también, pues bueno, cuestiones de curro, pues entre una cosa y otra se le mezclan y al final no puede venir, pero vendrá, no os preocupéis. Pólvora, pedazo de rock and roll. Programa, como decíamos, cargado. Vamos a entrevistar telefónicamente a Ankara, que van a estar actuando en Madrid la próxima semana, el 15, día 15 de marzo, en la Sala Panda Club. 25 años como banda, una pasada. También telefónicamente, si no nos falla, no tenemos ningún problema también a nivel técnico. Sálvate si puedes. Mítica banda de punk rock de la escena, que están ahí al pie del cañón. Y nosotros pues vamos a poder entrevistar telefónicamente para contaros todo sobre la banda. Y luego también vendrá Elisa C. Martín a nuestros estudios presencial. Disco bajo su nombre, Elisa C. Martín. Ayer estuvo actuando. En la sala Revi Rock, con un montón de bandas, reivindicando también el Día de la Mujer, la visibilidad de la mujer en la escena de metal y del mundo, y a nivel musical, iba a decir, evidentemente a nivel mundial, pero a nivel también, no solo de metal, sino también musical en general, con todos los estilos. Os dejo un poquito con Pólvora, que me enrollo como las persianas. Bienvenidas, bienvenidos. Esto que suena es una banda ya pasada. Desgraciadamente creo que todavía no están en actividad, pero preguntaremos a Elisa cuando venga, porque aquí estaba metiendo ya voces. Stone by Trackers. Escuchad que vais a flipar. To follow, can't remember a crazy night. y de Pussy and Gasoline de Stoned by Truckers. Una banda donde estaba nuestra querida Elisa C. Martín, que luego vendrá en un ratito a nuestros estudios. Y también estaba la que es actualmente bajista de The Lizards, si no me equivoco, ¿eh? Y vamos con rock sureño, You Can't Stop Me, Red Bear. My daddy says proud. Spotlight shining bright, your eyes is in the crowd. You stand looking at the people singing loud. I'm here, no fear, rocking, running wild. You can't stop me. Bueno, la verdad es que absolutamente fantástico Red Bear. Estuvimos viéndolos hace poquito en Madrid y la verdad es que con este discazo llamado Die Trying, que la verdad es que nos gusta muchísimo, desde Canarias, una banda que facturaron un concierto absolutamente alucinante. Los he tenido la oportunidad de ver, esta era la segunda vez y ¿qué queréis que os diga? Lo he disfrutado, lo disfruté enormemente y bueno, me hice con este disco y me hice también con el anterior trabajo en vinilo. Y la verdad es que, perdonad, y la verdad es que las palabras, no puedo decir más adjetivos calificativos que sean buenos, porque es que son absolutamente perfectos, brillantes, con un sentimiento que, buf, a mí me pone la piel de gallina. Y como siempre digo, demostración de que en nuestro país hacemos las cosas y también o mejor que lo que viene de fuera. Si tampoco lo entendáis como un nacionalismo ni este tipo de cosas, pero sí que es verdad que hay muchas bandas de fuera que son cojonudísimas. Pero es que escuchando esto, a mí personalmente se me caen los pantalones, se me caen los gallumbos y se me cae todo al suelo. Red Bear, pedazo de disco, pedazo de banda. Y si con los pantalones de los gallumbos se me cae todo al suelo, imaginaros lo que me pasa con esta pedazo de banda Dirty Rules desde Madrid. Y este tema llamado Desert Wheel. Se lo vamos a dedicar a mi compañero Oscar, que está ahí malito, con trabajo y demás. Y que yo sé que este sonido le pirra y le vuelve loco. absolutamente increíbles esta banda que estuvimos viendo pues hace un par de semanitas, estuvimos viéndolos en la sala Rockville, abriendo, compartiendo escenario, nada más y nada menos que con Jolly Joker. Una banda absolutamente increíble que desde luego son muy, muy, muy, pero que muy recomendables, y sobre todo un pedazo de disco llamado A Good Night to Die, que nos ha dejado un sabor absolutamente excelente, y que, bueno, contenía este tema de Desert Wheel, o este que está sonando de fondo, que se llama Fire Up. Y desde luego, A Good Night to Die, Dirty Rules, una banda muy, muy recomendable. Entra como elefante en cacharrería Alfredo García. Material termoplástico. Alguien bastante normal y fantástico. Perdón, material piroclástico. Joder, me cago en la leche. Sí que lo pones difícil. Pertenece a su último trabajo, Alfredo García. Eso no anda aquí en Generación Suicida. Baile de vampiros en el salón de espejos. Mala noche, señora, para fardar de cuello. Mejor un toque formal y estrafalario. Con el crucifijo en los labios y el deseo como señuelo. Y ese chico súper solitario. Y esa chica tan introvertida. Se gustaron cuando se miraron. Y creo que de eso va la vida. Sí. Es un zoológico y un caniche salvaje. Sueño con soltar la valla y morder a los guajes. Y que le tire el maní, su puta madre, al tigre dientes de sable y al mono con complejo de artista. Necesita un psiquiatra y un estilista, un club de baloncesto y un partido estalinista. Voy a abrazar el Corán de tu cintura, la Biblia de tu hermosura, para salvarme todos los días. Tan introvertida. Absolutamente increíble esta banda, que ya sabéis que me gusta muchísimo y que desde Generación Suicida la hemos apoyado muchísimo y seguimos apoyándola y pinchándola porque, bueno, qué que os diga, nos parece una banda de calidad. Creo que es desde el primer momento a mí consiguieron engancharme en todo momento, disfruté y disfruto de la fuerza que tienen. Y ojalá muchas bandas, sin querer menospreciar con esto, tuvieran esa energía y esa potencia que tienen La Mendinga y que estarán actuando el día 16 de marzo en la Sala Godfather en Vallecas. Vamos con novedades. Y el Noi del Sucre ha sacado nuevos temas, nuevo trabajo, y aquí está La Llorona. Ahí está el Noi del Sucre, concretamente el tema La Llorona, y pertenece a su último trabajo. La banda sigue ahí al pie del cañón. La banda sigue ahí al pie del cañón y desde luego es una gozada poder escucharlas, escucharles, y tengo muchísimas ganas de poder verles de nuevamente en directo. Todavía no sabemos nada de próximos conciertos de Noi del Sucre, sobre todo en Madrid. Yo tengo muchas ganas de verles y vamos, una banda muy, muy, pero que muy recomendable, que vienen con nuevo disco y que desde luego para mí es una de las mejores bandas de la escena nacional a nivel musical y a nivel de punk y rock and roll, y especialmente de punk. Ya sabéis, y si no lo sabéis, bueno, yo os lo cuento, que bueno, el Noi del Sucre viene de los Muertos de Cristo. Y este tema pues pertenece al nuevo trabajo del Noi del Sucre, A Mi Manera, volumen 6. Érase una vez. Vamos con una banda que a mí personalmente me tiene enganchadísimo, una maravilla. Se llaman White Coven, desde Zaragoza. Y este pedazo de segundo disco que han sacado, que pudimos disfrutar en directo en su descarga junto a Red Bear hace poquito en Madrid, hace un par de semanas. White Coven desde Zaragoza, disfrutadlo. Ooh.

Bueno, pues seguimos aquí en el programa y la verdad es que es una gozada. Vamos a ver si, como decíamos la semana pasada, teníamos que haber entrevistado a la gente de Sálvate si puedes. Y bueno, vamos a ver si tenemos al otro lado a Pepino al teléfono. A ver, muy buenas, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, antes que nada, muchas gracias, perdona las molestias que hemos tenido el otro día y estas cosas, y se agradece de verdad que estés ahí al otro lado del teléfono, y oye, y para mí un gustazo poder entrevistarte y hablar de Sálvate si puedes, que es un gustazo saber que la banda continúa o por lo menos va a seguir, ¿no? Sí, bueno, buenos días y buenos días a todos y bueno... Sí, sí, sí, me escuchas. Bueno, cuéntame un poquito para la gente que esté escuchando, que diga Sálvate si puedes, la banda sigue, vuelve, no vuelve. ¿Cuál es la situación de Sálvate si puedes? Venga. Bueno, pues una vuelta, después de 25 años, pues hemos vuelto y con todo. Toma ya. ¿Y por qué después de 25 años a uno le pica el gusanillo para poder salir otra vez en esta escena del mundo del rock? Que a mí se me antoja que 25 años ha cambiado un poquito, ¿no? ¿O no ha cambiado? Bueno, eso de momento lo vamos a tener que ver, ¿no? Venimos a disfrutar del momento con muchas ganas y eso, a comprobar cómo está el panorama y a ver la diferencia que ha habido... Y ahora con Nora hace 25 años. Coño, 25 años. Tú echabas de menos, aunque me da que tú por lo menos no has parado en todo lo que llevas ahí de esos 25 años. Has estado haciendo bastantes cosas. Si no me equivoco, por lo menos has estado metido en alguna historia a nivel de música, ¿no? La cosa es al revés. Mira, te cuento. El único que no ha estado metido en nada ha sido yo. El resto de la banda, sí. El resto ha estado en diferentes proyectos y no han parado, pero yo sí, yo soy el único que ha estado totalmente desconectado y fuera del tema musical. Coño, pues fíjate, es verdad, pues mira, he metido la gamba ahí porque creía que también estabas al igual que el resto de tus compañeros. ¿Y por qué desconectar de esa manera? ¿Por qué te ha apetecido desconectar de esa manera? Bueno, en su momento acabé un poco saturado, bueno, era muy joven y bueno... Me sobrepasó, me sobrepasó, acabé un poco cansado de todo y necesitaba pues parar y descansar y hasta hoy. Oye, bueno, yo la verdad es que me alegro y yo entiendo que esto que alguna vez uno tiene que parar. Oye, ¿qué recuerdas con cariño de hace 25 años de toda esta movida que se montó a nivel de grupo? Porque la verdad es que, si no me equivoco, estuvisteis dentro de la escudería de Sociedad Alcohólica de Milagritos, que sacó uno de vuestros discos. Creo que a quien pueda interesarlo sacó Milagritos, ¿no? Sí, efectivamente. Y la verdad es que erais bastante conocidos y la gente, el nombre de Sálvate si puedes, lo conocíamos de arriba abajo, ¿eh? Sí, bueno, fue un momento bueno que nos pilló, pues eso, en la cresta de la ola, ¿no? Salió todo súper bien, estábamos a tope, tocando mogollón, grabamos el disco de Aquí puede interesar, que fue un bombazo. Y lo que te digo, a nivel pues, de cabeza y de estabilidad y tal, pues nos quedó un poco descolocados y... que por diferentes situaciones, pues me parece que es lo mejor de todo, y cuando mejor íbamos, pues mira, fue cuando el grupo... ¡No! Toma ya, es una putada gorda, pero esto son cuestiones de la escena del rock y demás. Pero bueno, y concretamente, ¿qué vais a hacer o qué tenéis planteado hacer como Sálvate si puedes? Porque a lo mejor la gente que nos está escuchando, 25 años, dice, van a volver con nuevo disco, quieren hacer conciertos, estáis tanteando a ver cómo está todo esto, ¿qué tenéis planeado y pensado hacer? Pues al momento pues hemos anunciado la vuelta y hacer unos cuantos conciertos, unos cuantos directos, que es lo que ahora mismo tenemos, ¿no? Ya tenemos cerrados bastante, bueno, varias fechas, y nuestro objetivo es a lo largo de este año, pues eso, ¿no? Que la gente vea la vuelta, que vea la banda cómo está funcionando después de 25 años, porque claro, es una incertidumbre, ¿no? Cómo verá la gente, en qué condiciones y qué va lo que va a hacer. Y la idea es eso, estamos ya preparando un disco nuevo para que a ver si puede ser, pero sí, es una cosa que queremos hacerla bien, y como la queremos hacer bien, pues despacito. A ver si puede ser que para final de año, a ver si puede ser pues para diciembre podemos entrar a grabarlo, y para primavera que salga a la calle. Entonces sí, ya iría con todo, ya coger con un disco nuevo y a por todas. Bueno, como tú dices, fechas por lo menos para empezar a rodar, ¿no? Que yo creo que es esencial para ver cómo responde la gente, que a mí se me antoja que la gente va a responder muy bien. Yo no sé si ya habéis hecho algún concierto o todavía hay fechas, o ya hay fechas ya marcadas que hay que esperar para veros. Pues el día 13 de abril es la presentación aquí en Vitoria, en la sala de Villas. Uh-huh. Y nada, y hasta que ya se vendió todo en un fin de semana. Hostia, oye, esto tiene que acojonar, ¿no, Pepino? Yo no sé si uno, cuando ve que en un fin de semana se vende todo, dices, hostia, joder, ¿te entra sudores y miedos? Bueno, pues a mí al revés, a mí concretamente, lo que me daba mucho respeto, mucha duda era eso, a ver la vuelta cómo iba a ser, el tema de la acogida, a ver si la gente se iba a acordar, si iba a haber respuesta y tal, y bueno, a mí lo que me da, ya veía la banda, hemos hablado, es todo lo contrario, la gente ha cumplido, hasta la altura ya nos toca a nosotros responder. Hombre, vais a responder, totalmente seguro. Oye, ¿va a haber fecha en Madrid o tenemos que esperar mucho? Nosotros, que sepamos, en Madrid no hay de momento nada, pero porque no nos han llamado. Nosotros me cago en que nos llame y ahí iremos. Entonces, de momento no nos han cerrado nada, no nos han llamado, pero confiemos en que sí, hombre. Bueno, yo espero, si no tendremos que irnos para Vitoria, o sea, pero, hombre, es un gustazo, irnos para Vitoria, o sea que tiene... Y siempre sois bien recibidos. Bueno, no, yo la verdad es que conozco toda la zona de Euskal Herria y tengo que decir que Vitoria me gusta muchísimo, al igual que Bilbo especialmente también, pero bueno, es un gustazo sobre ir allí a ver conciertos. Oye, cuéntame qué sensaciones tienes cuando, yo no sé de dónde ha surgido un poco la iniciativa para volver al grupo. No sé si ha surgido de ti, ha surgido de otro miembro de la banda. ¿Y qué te pasa por la cabeza cuando te dicen, oye, vamos a devolver otra vez el grupo a la escena? Bueno, te digo circunstancias. Hay veces que la vida, ¿no?, coge y te marca señales y te dice, es el momento. Y así fue. Se fueron dando circunstancias, situaciones que no siempre se pudieron dar en su momento. Y bueno, podemos, queremos y aquí estamos. Oye, ¿qué deseas tú de esta nueva etapa de Sálvate si puedes? Porque al final, aunque, como tú dices, es intentarlo y probar un poco a base de conciertos, a ver cómo responde la gente, que como has dicho, 13 de abril en Vitoria, ya está todo vendido, pero ¿tú qué esperas o qué quieres conseguir en esta nueva etapa de Sálvate si puedas, siguiendo adelante? Pues cerrar lo que dejamos abierto en su día, ¿no? Empezamos una aventura con mucha ilusión, con muchas ganas, y en lo mejor, pues lo dejamos, ¿no? No nos fuimos ni siquiera de una manera, digamos, pues buena, ¿no? La gente no se merecía que nos fuéramos de esa manera. Y bueno, pues venimos, pues eso, a cerrar un poco ese ciclo, ¿no? Esa aventura, ¿no? Hasta, no sé hasta cuándo, pero hasta cuando queramos, hasta que cuando podamos, ¿no? Hasta que la gente nos coja y nos diga, pues hasta aquí. Oye, pero sea una forma... Claro, pero ¿sois conscientes de un poco de... Del pozo y lo que habéis marcado en la escena musical, a la gente que hemos seguido a la banda, que os hemos visto, ¿sois conscientes de eso? Yo, por ejemplo, no lo he sido nunca, yo no me imaginaba que fuera lo... A mí me lo decían estos, que iban por ahí y decía, es que es increíble, es que la gente se acuerde y la gente te pregunta, ¿no? Pues el Ángel decía que iba a Sudamérica, Argentina o por ahí con otra banda y en el aeropuerto le decían, oye, vos sois de Sálvate si puedes, ¿no? O sea, y decía, me cago en Dios, es increíble, o sea, Me están hablando de otra banda, ¿no? De hace 25, bueno, hace un montón de años y la gente se acuerda, ¿no? Oye, y de las... Pero yo no soy nunca consciente, yo soy a posteriori, yo claro. Sí me he dado cuenta de que la gente tenía mucho cariño y que no recordaba. Pues me alegro que seas por lo menos consciente ahora, porque yo creo que sois una banda que habéis dejado un pozo y una marca, al igual que un montón de bandas, pero vosotros especialmente, como tú dices, la forma en la que os fuisteis, pues bueno, pues yo creo que a pesar de eso dejasteis un pozo y no sé, y una huella, con lo cual yo me alegro de poder que volváis otra vez a la escena, Sí, hombre, y nosotros contentos de poder hacerlo y a ver si somos capaces de estar a la altura y responder como la gente se merece. Oye, y tú ya lo has dicho que también la intención es grabar nuevos temas, grabar nuevo disco. ¿Cómo os lo planteáis? No sé si os lo planteáis de alguna manera respecto a vamos a intentar evolucionar respecto a lo que hemos hecho o tenéis temas cada uno por vuestra parte y los habéis juntado. ¿Cómo os planteáis el disco? Pues va a ser, mira, la cosa está clara. A mí esa pregunta me la ha hecho mucha gente, ¿no? La idea no es evolucionar hacia nada, es hacer lo único que, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Hacer lo que sabemos hacer, no sabemos hacer otra cosa. No vamos a evolucionar hacia ningún lado porque ni sabemos ni queremos. hacer una continuación de lo que se hizo. Bueno, pues al final, que yo en ese sentido, yo creo que al final es lo mejor, ¿no? Pero fíjate que yo te lo preguntaba porque yo no sé si hay cierta presión a la hora de juntaros todos y componer, grabar y preparar y todo esto. Yo no sé si ha habido cierta presión de, joder, nos juntamos después de 25 años. No, sin más, ya te digo, como somos un grupo que estamos estructurado bastante, tenemos claramente cuál es nuestra parcela cada uno. Uh-huh. Sabemos lo que vamos a hacer cada uno, sabemos lo que cada uno hace mejor y vamos a continuar haciendo eso. Uh-huh. Oye, ya lo has dicho tú que tú has estado desconectado, pero oye, ¿has seguido a tus compañeros en otros trayectos musicales? ¿Qué te gusta más de lo que han hecho ellos? Si les has seguido la pista, ¿eh? Pues sálvate si puedes. Total. Bueno, la verdad es que es un gustazo. Pero, oye, volvemos a decir, yo que soy un ansioso a más no poder, y yo estoy seguro que muchos ansiosos, ansiosas estarán diciendo, ¿para cuándo podemos tener disco? ¿Tenemos que esperar? ¿No hay fecha programada? Ya digo que no queremos meter la pata, lo queremos hacer como el otro. Queremos que sea una segunda parte, que sea al nivel del otro. Entonces lo tenemos que hacer con cariño y de la mejor manera posible, a fuego lento y siempre es ahí, que sea, pues eso, otro discazo. Toma ya, qué bien. Oye, también yo, sobre todo, hay una cosa que le digo a todos los grupos y les pregunto a todos los músicos, ¿no? Bueno, en concreto, bueno, tú ya de Sálvate si puedes, volvéis, pero yo no sé si... Desde tu época o tu espacio de desconexión, ¿en algún momento te has puesto tranquilamente en tu casa a escuchar todos los discos o las grabaciones de Sálvate si puedes o lo que tengas a nivel extraoficial? ¿Y qué te gusta más o qué te gusta o te ha gustado más de todo lo que ha hecho Sálvate si puedes a nivel musical? Bueno, yo creo que era nuestro punto culminante fue el último, la que puede interesar, ¿no? Ahí fue donde se demuestra donde la banda creció y donde, vamos, llegó a lo máximo, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos pues los inicios, pues que ahí está la maqueta, el disco compartido con Desterrados, que se ve la evolución claramente de la banda, ¿no? Como se nota que el grupo al principio no sabe tocar, no tiene conocimientos musicales, tanto de letras como de música, y en el segundo ya el grupo se nota ya que ya va cogiendo un nivel, y donde, ya te digo, donde el grupo ya hace techo ese, aquí puede interesar, y claro, ahora voy a saber si somos capaces de mantenernos ahí o a ver, que es una cosa que vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Bueno, oye, dices que el grupo ha evolucionado y evidentemente evoluciona, y como tú dices... hay una cosa que también pasa en muchos grupos y yo creo que en la escena de Euskal Herria es que os armabais de instrumentos y de voz y tampoco teníais demasiada idea a la hora de técnica e instrumento musical. Eso yo creo que será la esencia y la pureza y por lo que tanto Sálvate si puedes como otros grupos habéis cuadrado o marcado a tanta gente, ¿no? Claro, es que es una cosa muy... que sea un factor común entre la mayoría, ¿no? Prácticamente en todas las bandas aquí, ¿no? Pues eso es un estilo tan particular de aquí, ¿no? Nadie sabía tocar, nadie tenía, digamos, una forma clara de cómo se hacía, ni el estilo que había que seguir, ni las pautas, ni las normas. Cada uno hacía como podía o como sabía, y pues ahí salen estilos bastante curiosos, ¿no? Bastante, pues eso, especiales, que cada grupo tiene su puntillo. Suenan, pues eso, a cada uno suyo, porque nadie tiene un patrón, nadie tiene unas pautas, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la escuela. Yo creo que esa es la pureza de la escena de Euskal Herria. Y joder, yo espero que vengáis para Madrid, ¿eh? Pero si no, yo creo que el 13 de abril me voy a ir de cabeza para Vitoria para veros, ¿eh? Estoy ahí cuadrando. ¿Hay más fechas aparte del 13 de abril en Vitoria? En Vitoria no, en Vitoria se hizo una fecha porque claro, no sabemos, es que es la historia, no sabemos la repercusión que iba a poder tener. Y digamos que fuimos un poco a asegurar, no queríamos tampoco arriesgarnos a pegar un pufo, por ejemplo, y tener varias fechas ahí para luego tener que anular, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a tocar mayor y más que un día, pero luego ya hay por ahí la gente, ya hay anunciado en la Totem también de Pamplona, ¿no? Ya creo que es de mayo. Bueno, vamos, yo voy a esperar. Espero que la gente que monta conciertos por aquí en Madrid escuchen un poquito y nos traigan a vosotros, porque, joder, yo creo que os vi hace un montón de tiempo aquí en Madrid, en la desaparecida Canciller. O sea, y yo creo que fue abriendo concretamente para Sociedad Alcohólica. Yo no sé si estuvisteis abriendo o por... Yo creo que fui... Puede ser, porque sí. Hicimos varios con los S.A. Hicimos varios, sí. Sí, en Madrid hizo S.A. Además, justo cuando salió el sello de Milagritos. Y, sí. Y concretamente en esos dos conciertos, la Sociedad Alcohólica regalaban una cinta de casete con sí. Recopilatorio con un montón de temas. Y venían, pues, los desaparecidos también, que han vuelto ahora también a Narco, vosotros, venían... La primera jornada de Milagritos, ¿no? La primera jornada. Joder, me cago en la leche, Pepino. Un placer, de verdad. Gracias por estar ahí al lado del teléfono. Y, oye, darte la enhorabuena. Gracias, pues, de verdad, por estar gracias aquí. Gracias a vosotros por acordaros de nosotros y ojalá nos veamos por ahí en Madrid, hombre. No, vamos, yo creo que... Esperemos que nos veamos en Madrid, pero yo os voy a ir disparados para allí, para Euskal Herria, ¿eh? A mí me da que sí. Vale. Pues, Pepino, muchas gracias, enhorabuena, vale. Gracias por seguir ahí de pie y sobre todo por aguantar todos los problemas también telefónicos que tuvimos la semana pasada y estas cosas. Se agradece, ¿eh? Gracias a vosotros y nos vemos, hijo. Un abrazote enorme, muchas gracias. Venga, lo mismo para todos. Salud. Salud. Doble vida, este juego amigo, resulta así de sencillo. Tienes que apostar, estás harto de aguantar y tropezar con hijos de puta. Estás harto de aguantar y topar con las mismas barreras. Buscas una solución que te haga sentirte mejor. Busca la tranquilidad que sabes en tu interior a saberte ganador. Pues seguimos Generación Suicida. Para mí es un placer seguir aquí el programa y pero especialmente tener Elisa. A ver, bueno, antes que nada, Elisa, buenos días, muchas gracias por venir, que tuviste ayer un concierto aquí en Revi Rock Studios y la verdad en la sala Revi Live, y para mí un honor tenerte, ¿eh? Buah, el honor es mío, Charlie, porque todo el mundo, va mañana con Charlie, ya verás, no sé qué, es un tío muy majo, digo, a ver si es verdad. Yo sí, intentaremos. Bueno, yo antes que nada me tiemblan las piernas, ¿eh? Yo ya te lo decía que he tenido la suerte de conocerte, pues, la primera vez con los Darmour. Uh-huh. Aquella escena y esa explosión de bandas como Darkmoor, Ankara, Lujuria, o sea, tela. Así que telita. Sí, sí. Y yo, antes que meternos en cuestiones musicales, que tienes ahí un pedazo de disco tremendo, pero antes de meternos en esta parte musical, yo sí que te quería preguntar, sobre todo porque a mí me gusta mucho preguntar a todas las mujeres que vais pasando por aquí y que tengo la suerte de conocer, tú desde el inicio de Darkmoor hasta ahora han pasado muchos años, muchas colaboraciones, y ¿cómo te encuentras tú a nivel como mujer? Porque te he visto también con Rockin' Ladies, sí. Rockin' Lady Raquel, un abrazo enorme, que sí, también la Raquel. Quiero un montón. ¿Cómo te ves tú como mujer? Yo no sé si la escena ha cambiado respecto al trato a la mujer desde Darkmoor hasta ahora. Sí, sí, ha cambiado muchísimo y yo me encuentro en un momento muy, muy bueno, porque yo, claro, uh-huh. a mis 51 años empecé con 12, imagínate, ¿no? Uh-huh. He visto de todo y he sufrido también, pues, un poco el machismo, un poco también mi condición sexual como lesbiana. Y he visto cómo la mujer ha ido ocupando cada vez más su espacio. Ya pasábamos de ser la novia del guitarra. Exactamente, fíjate que además, hace poco, no sé si conoces el libro de Monty Peiro. Ayer lo vi en el Metal Legacy. Sí. Lo estuvieron viendo y tal, pero no lo he leído. Pero bueno, ella sobre todo habla a nivel, aparte, margen de la escena, que también menciona muchas mujeres, pero habla también de diferentes aspectos de cómo la mujer os capeáis desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista cuando queréis iniciaros en la música, ¿no? Sí. Esto de que una mujer toque la guitarra parece que es muy raro, ¿no? Sí, tío, la verdad. Yo no sé si sí. tú te empezaste con guitarra o como si directamente con la voz. Sí, yo siempre me ha gustado tocar un poquito de instrumentos. Yo empecé tocando el violín y todo el Toma rollo, ya. ¿sabes? Sí, sí. Pero vamos, que estuve 2 años y no daba una nota. O sea, es un instrumento muy chungo. Y dije, creo que voy a tener que irme por el heavy metal. Y nada, y yo empecé ya directamente cantando. Luego empecé a tocar instrumentos, pero para poder componer y poder decirle a mis músicos las ideas, ¿no? Que yo tenía. Pero lo que dices de la escena es muy guay, porque como ahora muchas chicas, por todo lo que nosotras hemos peleado y hemos estado ahí y soportando y tal, ellos ahora no lo notan. Yo tengo alumnas, tengo una academia online, y tengo alumnas que me dicen, pues yo no noto nada que me traten de ninguna manera ni nada. Digo, pues yo me alegro mucho porque lo hemos pasado realmente mal, y que ahora vosotras estéis tan perfecta, vosotras y yo también, ¿eh? Sí, yo ya no noto todo aquello que yo sentía. Claro, yo te lo decía, la escena de metal en ese momento, yo creo que eras la única era mujer. La única, sí, la sí. única ¿eh? Y bueno, ya dentro del power metal ya no había nadie en el mundo. Claro, hostia, madre mía. Bueno, como hemos dicho todo eso, la verdad es que ayer estuviste actuando en la sala Kirre Believe, también un poco dando visibilidad el Día de la Mujer. Cuéntame qué tal, me imagino que flipando en directo, ¿no? Fue increíble, la verdad, y es alucinante que nunca he hecho una entrevista el día después. No, yo te lo agradezco. Eso mola, Yo tengo que darle las gracias a Loki que me lo propuso, y yo dije, joder, porque yo, claro, mi programa es el domingo, y yo decía, joder, pues me voy a poder quedar sin entrevistarla. Claro. Y tengo que darle las gracias, y evidentemente gracias a ti por venir. Sí, sí, yo me he quedado toda la semana y precisamente no me he ido hoy porque quería estar aquí contigo, pues aunque sea un ratito. De verdad que te sí. Te lo agradezco mucho. Cuéntame, entonces, ¿cómo son las sensaciones post-concierto? Pues las sensaciones, esta noche, bueno, ya sabes que los músicos somos muy tiquismiqui, siempre queremos dar lo mejor de nosotros, y la sensación es buenísima. En este caso ha sido muy, muy buena, y además no me esperaba que viniera tanta gente, porque había muchísimos eventos. Ayer el día estaba petadísimo. Petado, y yo le di las gracias a la gente porque podían haber estado en cualquier otro sitio y eligieron estar viéndonos a nosotros, y las sensaciones fueron buenísimas. Sobre todo me gusta mucho el feedback de la gente, tanto que me conocía de siempre y me dijo, joder, te mantienes en forma. No solo eso, sino que también vino uno de los guitarristas de Darkmoor, vino a verme, a Albert Maroto, y me dijo, tía, o sea, estás muchísimo mejor, cantas muchísimo mejor que cuando estábamos en Darkmoor. Digo, ¿qué me estás contando? Ha sido brutal. Y luego gente que no me conocía de nada, descubriéndome por primera vez, diciendo, eres increíble. O sea, no porque me digan que soy increíble o tal, sino porque, joder, tío, tienes 51 años, has estado en un parón, vuelves, y ves que el feedback es bueno. Bueno, sigues teniendo eso. Ay, perdona que te interrumpa, has estado en un parón, pero cualquiera que se meta a ver carrera de Elisa C. Martín. Sí, parón de escenario. Dice, joder, sí. Pero madre de Dios. Sí, sí, sí. Porque claro, yo creo que es tu primer trabajo como Elisa C. Martín. Sí, es el primero. Pero hostia lo que tienes detrás, ¿eh? Ahí hay una locura. De hecho, vino ayer un fan, ¿sí?, que tenía ni la mitad de las cosas que... Bueno, yo me puse a firmar y una y otra y otra. Digo, Dios mío, yo no me acordaba que había hecho tantas cosas. Vino con un taco de discos, ¿sabes? Brutal. Que sí, uh-huh. Anka, que Ferilán, que sí, Peter Crowley, que Dreammaker, que Sabaton, que... Bueno, todos los de Darmur, o sea, mi disco solitario. Digo, pues es que tengo a lo tonto, he grabado como 15 discos. Y bueno, y si hablamos de colaboraciones, bueno, ya nos perdemos, ¿eh? Yo creo que tendrás por lo menos, pues yo no sé si 20 colaboraciones y me quedo corto, ¿eh? Más de 50. Más de 50, ¿eh? Internacionales y estatales. Yo la primera que creo que escuché colaboración fue la de Solo son rosas de Lujuria. Qué buena. La de Solo son rosas, ¿eh? Qué buena, hostia, tío. Y lo sí. que me has dicho de esto... Sí, bueno, y ahora hablaremos porque sí. Yo tengo que decir que yo sé que a lo mejor los metaleros les vas a aprender. Pero pues molaría que lo escucharan. No, es que vamos a pinchar un poquito con todo eso porque sí, he pinchado al principio del programa. Y pero antes de... Vamos a pinchar algo también del disco para que suene. Pero antes de pinchar el tema del disco, sí que te quería preguntar. ¿Qué supone para ti este disco después de todo lo que has hecho? Es sí. que yo no, a mí es que me daría vértigo. Da vértigo. Es que esa es la palabra. Esa es la palabra, Charlie, tío. La has clavado. Yo cuando veo Elisa C. Martín y digo, joder, o sea, a mí me suena que esta mujer tiene un montón de cosas. Y digo, pues no puede ser el primer disco como Elisa C. Martín. Por fin, ¿no? Porque he hecho tantas cosas y tal. Digo, ¿cómo sonaría yo a mí misma, claro, ¿no? Y da vértigo. Claro, ¿qué supone para ti? Porque esto eres tú, sí. No es el nombre del grupo. No es el nombre del grupo y la verdad es que no te voy a mentir si te digo, Charlie, que me dio el síndrome del impostor de decir, joder, siempre he estado rodeada de tan buena gente, tantos buenos músicos que hemos compuesto juntos. Ahora tengo que componer yo sola. Y entonces me dio miedo, ¿sabes? Y estuve bastante tiempo diciendo, ¿dónde voy yo? ¿Quién me he creído yo que soy? Hoy para hacer un disco sola, ¿dónde voy y tal? ¿Qué me he creído? La Doro. Y cuando pensé en Doro dije, oye, tío, ¿por qué yo no también? ¿Sabes? Bueno, soy Doro no tiene nada que envidiarte, no tiene nada que envidiar a Doro, ¿eh? Pero me dio miedo, ¿eh? Y cuando he visto el resultado he dicho, puedes hacerlo, tía. Puedes hacerlo, tira para adelante. Y eso es una avanzadilla de lo que realmente quiero que sea. Es un disco muy personal, ¿eh? Muy personal. O sea, yo por lo menos, evidentemente, con todo lo que tienes, difícil decir, bueno, voy a encontrar algo diferente, pero ¿qué tiene de diferente? A mí me ha sonado diferente, ¿eh? Sí. No sé si yo estoy muy loco, ¿eh? No, es totalmente diferente porque, claro, no te encasillas en un estilo muy marcado, vamos a decir así, tiene un poco de todo y luego, claro, la cabra tira al monte, ¿no? Y en este caso la cabra, que soy yo, pues no puede parar de hacer unas melodías vocales más power metaleras, aunque por detrás haya una base muy contundente de un metal... más moderno, más contundente. Al estar grabado, producido ahí en Los Ángeles, le han dado ese sonido más americano y yo estoy muy contenta, la verdad es que... A ver qué hago en el segundo. Tienes que estar contenta. Vamos a poner un temita para que la gente me diga que hablas mucho, Carlos, que hablas mucho, Charlie. Take Off the Max es el que he cogido y ahora seguimos hablando y un gustazo, de verdad, ¿eh? Ya ves. I wanna see your eyes, no more tears, no more. todos moriremos algún día y dejaremos esta vida atrás. Pero la muerte a mí no me asusta porque soy una guerrera y mis sueños son más grandes que tu odio. Así que no intentes envenenarme la mente porque sé quién hay detrás de esa máscara. Bueno, la verdad es que pasada de sonido. Y bueno, fíjate que lo estabas comentando antes, Elisa. Antes que nada, decir Generación Suicida, estamos con Elisa C. Martín. Y Elisa, lo estabas comentando, sonido metal, evidentemente, porque no se va a esperar otra cosa, pero más moderno, y me hablabas de la gente con la que ha tocado en este disco, que da, como tú dices, vértigo, ¿eh? Sí, vértigo, sí. ¿Eh? ¿Quién ha tocado contigo que es la leche, ¿eh? Pues mira, en el disco he contado con Bill Hudson, que es el cantante, es el guitarrista de Doro, es un amigo mío que está afincado ahí en Los Ángeles, y el productor, que es multiinstrumentista, es bajista de la banda que hizo el Logan Mader de Machine Head. Sí. Ha hecho una banda que, joder, ¿cómo se llama la banda? Me va a matar cuando... Sí, pero bueno, ya sé cuál es. Sabes, ¿no? Pues él es el bajista y también toca la batería, bueno, es un crack. Y produce los discos de Fear Factory, de Dragon Force, Baby Metal, todo esto. Y este es muy amigo mío. Me dijo, Lisa, cuando saques un disco yo quiero producirlo. Y mira, yo digo, está en tus manos, y me ha sacado esta maravilla. Es una maravilla, además me entiendo que además, como tú me lo estás diciendo, toda la gente que ha metido ahí mano, con la idea de sacar algo diferente. Diferente. Que sí, creo que eso era, yo creo que también era un reto, ¿no? Un reto grande, porque claro, ahora hay que como mínimo igualar esto, y no es fácil, porque parece que tal, pero es muy complicado. Yo cada vez que uno de los míos se pone mal o pasa algo y hay que buscar un sustituto, es muy complicado, porque aquí hay... Es difícil. Claro, ¿quién te acompaña? Bueno, en la banda en directo. Ayer estuviste aquí en la Rebelief, en la sala Rebelief. ¿Quién te acompaña en directo? ¿Los mismos que grabaron el...? No. Porque ellos están viviendo en Los Ángeles, ya te digo. Y Bill Hudson sí que quería estar tocando conmigo, pero claro, tiene muchos compromisos con Doro, con Ian Morbid está también. Joder. Entonces, claro, el hombre este no puede. Pero, por ejemplo, yo he dicho, voy a buscarme una banda que sea lo más compacta posible. No quiero tener ahora un músico, mañana otro. Quiero que intentemos que ser una banda. Y mira, parece que lo he conseguido. Que Dios me dé suerte, toquemos madera y que se queden conmigo mucho tiempo. Carla Salse a la guitarra, que también es un gran productor. Allí en... Bueno, claro, es que yo vivo en Tarragona. Todos mis músicos son de allí de Cataluña. Tengo a Johnny Kerchief, que es muy joven. Es un chaval muy joven y es un crack a la guitarra. Dim, que es también bajista de Morphium. Y está conmigo desde hace mil años. Joder, Y el gran Abel Sequera también, que es un batería de lo mejor que hay en España, la verdad. Bueno, la verdad es que, te rodeas de gente, sí. He tenido mucha suerte, macho. Oye, ¿te han apretado todo rodearte de tanta gente? ¿Te ha apretado? A ver, evidentemente uno siguiendo tu carrera ve todo lo que has metido a nivel musical, ¿no? Pero ¿te han apretado las clavijas a decir, venga, hay que hacer esto en el sonido, en esto, en tu voz? ¿Te han apretado las clavijas? Tienes muy buena pregunta, y sí. Ellos han cogido cada uno en lo suyo, ¿sabes? Son diferentes personalidades. Por ejemplo, Carla Salse ha dicho, tía, hay que darle una buena imagen, tal, vamos a cambiar el logo, vamos a hacer esto. También es productor, venga, para el siguiente disco vamos a hacer tal. Abel, vamos a programar esto, vamos a hacer luces, vamos a... sí, han cogido y han dicho, tenemos que tener un sonido brutal, estamos trabajando en ello, porque este ha sido nuestro tercer concierto juntos. O sea, imagínate. Y sí que sí. Y ¿sabes una cosa? Una de las cosas que más me gusta a mí es ser la peor de todos ellos para seguir creciendo como músico y como artista. Qué gusto que digas esas cosas. Oye, yo muchas veces tengo la curiosidad, como artista, ayer cuando estabas en el escenario, ¿en qué te fijas? A la gente, ¿en qué te fijas? No sé, en la reacción del público, ¿en qué te fijas? Estás pendiente de todos los instrumentos, de cómo suena, y dices, es que no me entero ni de lo que veo en el público. O sea, a veces sí que es verdad que no ves nada, porque claro, te ciegan las luces y tú ves que como una sombra de gente y tal, y no ves bien las caras. De repente hay un fogonazo, y en este caso yo a la derecha mía tenía a mi madre, que nunca había venido a verme en directo. Toma ya, Sí. O sea que ¿Temblando las piernas? Temblando, o sea, fue el concierto que más nerviosa, o sea, tenía la boca seca constantemente, macho. Uh-huh. Nunca a mí me pasa eso, yo en el escenario y yo soy una máquina. Pero reconozco, la gente no nota, pero yo estaba muy nerviosa porque estaba mi madre viéndome. Uh-huh. Le dediqué una canción y le dije, mira mamá, ¿has visto que...? Como, este es mi trabajo, que esto, tú no querías. Que claro, que yo me imagino que tu padre, desde que empezaste con Darmur, diría, pero hija mía, ¿cómo te dices? Hija mía, por Dios. Y a lo mejor pensaría, como hemos hablado antes, y te metes en un mundo de hombres, ¿no? Sí, sí, sí, mi madre, hija, por favor, que eso es todo de hombres, vete en un sitio donde te paguen, no sé qué, así, búscate algo de eso que sea un hobby y tal. Y entonces ayer, pues, le demostré un poco a mi madre, pues, que este era mi trabajo, y la gente... estaba pues aplaudiéndome y tal, como diciéndole a mi madre, la queremos, ¿no? Queremos a mucho a Elisa desde hace muchos años, y mi madre alucinaba, ¿sabes? Porque fue un momento muy emotivo. No era consciente, me imagino, ¿no? No era consciente del cariño que me tiene a mí la gente. Ay, mi madre un día me dijo, tío, me dice, muy famosa no serás, hija, cuando no sales en la tele. Digo, mamá, que esto es heavy metal, coño. Bueno, es verdad, el heavy metal como que no sale en la tele, ¿eh? Pero bueno, es verdad que te lo has currado muchísimo, y hasta llegar a este disco hay muchísimo trabajo. Ha habido momentos, ¿cuál ha sido el momento más duro de decir, tengo que tirar la toalla, voy a tirar la toalla? Porque es que tanto que has grabado, yo no sé si en algún momento dices, joder. Yo, mira, Charlie, no sé si, perdóname, si te has ganado la vida con esto, pero yo sé que la pregunta es muy tonta, yo no sé, pero dices, joder. Madre mía, o sea, sí que hubo un momento en mi vida como, solo musicalmente sí que he podido vivir. Luego tiene que haber varias ramas, ¿sabes? Para que te apoyo un poco. Mira, esta es la canción que le dediqué a mi madre, Carmen. Preciosa, ¿eh? A mí me pone la piel de gallina, ¿eh? Tengo que decirte que... Joder, corazoncito también. Sí, hostia, ¿eh? Sí, tío. Y nada, pues nunca he pensado tirar la toalla. Nunca. Siempre he pensado, cuando vuelva, sé que voy a tener que trabajar mucho porque viene mucha gente buena. Antes éramos cuatro en España, vamos a decirlo así. Y hay unas bandazas increíbles. Y joder, macho, parece que me va la marcha, tío. Digo, yo quiero ser igual que Angelus Apátrida o quien sea que esté ahora arriba, ¿sabes? A lo que me refiero, que no, con los nervios no me viene gente, pero ya me entiendes, ¿sabes? Quiero ponerme al nivel y demostrar que, bueno, he estado ahí y que voy a seguir estando ahí hasta que la voz me acompañe, ¿sabes? Ajá. Bueno, yo la verdad es que tengo que decirte que tienes una voz prodigiosa, ¿eh? Yo flipo en canal y digo, madre de Dios, cómo canta. Tengo que decir que, por desgracia, no pude venir ayer porque tenía que hacer fotos en otro bolo, ya. Pero me fui a ver a mis pólvora desde Valencia. Esos pólvora, que, bueno, que estuvieron ahí actuando y me da muchísimo gusto que por lo menos se hayan metido, como decías, 200 y pico personas, que es bastante difícil, muy difícil. Como estaba ayer la agenda de conciertos. Sí, muy complicado. Oye, antes hablabas y lo comentabas tú, pues que lo hablabas de tu condición también sexual. Sí. A mí es que me jode hablar esto, a mí me jode mucho que todavía haya, por la condición sexual, discriminaciones. Todavía sigues pasando, entiendo que menos, pero todavía sigues. Ahora ya no tanto, que es lo que dices tú, pero a mí me han pegado, a mí me han hecho de todo por ser lesbiana, y vejaciones, insultos y de todo. O sea, yo eso lo he vivido por ser lesbiana, nada más. Y ahora no. Ahora realmente es lo que te digo, es el cambio ese tan bonito. Hay mucho por delante, ¿vale? Porque en cuanto alguien se enfada contigo, ya te llama marimacho o bollera o este tipo de cosas que dices tú, tío, me estás llamando bollera, pues es que lo soy. No, para mí no es un insulto. El problema es que la sociedad lo vivimos como un insulto, o ya, se está viviendo, tío, como un insulto, ¿eh? Claro, es como si te digo, ¿tienes gafas? Pues tío, pues sí. Ya. No, es curioso que yo no sé si, además, en el mundo del heavy metal, que yo creo que eso es alucinante. Yo creo que, por ejemplo, Rob Halford, que fue el primero en el mundo heavy metal que lo dijo, vamos, yo creo que el tío tenía que estar acojonado, ¿eh? Es que te acojona mucho porque estás en un mundo muy... Es que, claro, como es mayoritariamente hombre, y los hombres generalmente pues no sois de tanto de expresar sentimientos, todo tiene que ser... calvo, que te está quedando calvo, lo que le ha venido a barriga, no sé qué. Vosotros sois así, nosotras vamos por detrás. ¡Ay, estás monísima! Y luego, mira, somos más chungas. Claro, pero, oye, ¿entiendes? Claro, entonces, claro, da miedo de decir, joder, como digo yo ahora que soy un marica. ¿Sabes? Bueno, en ese sentido, yo creo que el tema de lujuria solo son rosas. Sí. Yo creo que te abrió la puerta a mirad, esto soy. A mí me daba miedo, mira, yo me acuerdo que hacía entrevistas, macho, y sí, me preguntaban, oye, ¿cómo ves tú que Rob Halford haya salido? Además, Rob Halford para mí es mi ídolo. Es una brutalidad. Es una locura. Joder. Cuando se meten con él, digo, ya quisieras tú tener la carrera y los conciertos que ha tenido este hombre, y bueno, en fin. Y yo decía, ah, no, pues a mí me parece bien. Y yo pensaba, luego me iba a casa y decía, pero ¿por qué no lo dices tú también? ¿Por qué no dices abiertamente que eres lesbiana? ¿Sabes? Yo me castigaba a mí misma y te daba como ese apuro, ¿no? Y luego ya dije, venga, se acabó. Esto ya se acabó. A mí me da lo mismo lo que piensen y tal. Y mira, salí también del armario cuando salió Rob Halford. Bueno, yo lo que pasa es que todavía me pareciendo muy jodido, sí, que todavía se siga viendo esto como algo, es que como insulto tal. En fin, vamos a seguir un poquito de música y no me he ido a, me he ido al No More, y así que vamos a seguir escuchando, y ya sabéis, Generación Suicida aquí en Radio Radio. Bueno, pues la verdad es que es una gozada. Seguimos con Elisa C. Martín, Generación Suicida. Bueno, Elisa, No More, otro tema extraña. Pero oye, diferente quizá de todo lo que has hecho. Y sí, la caña está, ¿eh? La caña está presente. La caña está ahí. De hecho, fíjate, No More, me gusta que me lo digas, porque es un tema que yo lo hice, dije, quiero que sea un tema muy directo, muy pim, pam, pum, ¿sabes? De directo. Uh-huh. Sin nada sinfónico, sin ni nada, darle vueltas, ni nada. Nada, hay rollo, más rollo, hasta rozando el punk, ¿sabes? Sí. Me lo querían quitar, macho. ¿Por qué te lo querían quitar? No me quitéis esto, tío, porque no sonaba muy, muy melódico, muy tal. Dices, es que este tema, digo, que no, tío, que no lo voy a quitar, que no, o sea, os dejo que hagáis lo que queráis, pero ese tema no me lo quitéis. Yo no me puedo evitar, y te lo he comentado al principio, toda tu discografía, toda tu carrera, yo hay una banda que me gusta, yo que, a ver, yo sé que los metaleros van a decir, esto es posible, van a flipar, Stone by Trackers. Sí, tío. Yo la verdad es que me parece flipante la banda. Es que es una bandaza, flipanda, ¿eh? ¿Cómo te metes en una banda que hablamos de rollo Turbo Negro, Helicopters, todo este tipo de Backyard Babies, Los Dictators, porque el Pussy, sí, sí, bueno, el que vamos a poner ahora también tiene ese rollo? ¿Cómo te metes en una banda de este tipo que yo sé que a los metaleros les va a sorprender? Vale. Yo cuando la escuché no me sorprendió, ¿eh? Sí, sí, muy, muy poquita gente. Yo sí que me sorprendió cuando me has dicho, Charlie, Elisa, tal. Digo, tío, la primera persona que me dice, oye, Elisa, he flipado con tu paso en Stone by Trackers. Stone by Trackers, sí, sí, pues es, fíjate, cuando yo hice el parón este y estaba componiendo, resulta que dije, necesito mantener mi voz en forma. Sí. Y para eso no hay nada mejor que meterme en una banda. Y claro, como yo soy así, pues dije, no me voy a meter en una banda de metal, voy a meterme en una banda que ponga mi voz en otra tesitura, para poder yo esto a nivel vocal, a nivel ya a nivel vocal, sí, a nivel maestra de canto, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que el rollo stoner nunca lo había tocado. Yo eso, uh-huh, no sabía, igual que en su momento no sabía cantar power metal, que venía del heavy, pues, uh-huh, yo nunca he cantado stoner, ni había escuchado. O sea, de hecho, hasta claro, tengo Stone by Trackers, hicimos un a Turbo Negro, un vinilo. Yo lo tengo, el vinilo. en el vinilo venían los Lugers, venía Star Mafia Boy, venía un montón de bandas. Sí. Ahí tengo por, a ver, el vinilo aquí no lo puedo pinchar, pero yo tengo el vinilo de Turbo Negro. Pues ahí estamos, ahí. Sí, además con Prince of the Rodeo. Sí, exactamente. Y claro, yo no tenía ni idea de cantar esta música y dije, me tengo que empapar, y para mí fue un reto. Y yo me metí en esta banda porque, aparte, que son unos musicazos increíbles, majísimos, buscaban cantante, yo me presenté y yo digo, bueno, en este terreno no me van a conocer, porque claro, si me meto en cualquier otra banda van a decir, coño, pero si eres Elisa, pero hay, pues sí, me conocí a uno de ellos, y decía, hostia, pero si tú eres Elisa, y me pillaron, guay. Aquí está, mira, ahí está sonando. Esto, hay que decir que se llama As Tribute, a Spanish The Tribute to Turbo Negro. We'll be right back. Bueno, yo sé que la gente del metal estará flipando, pero bueno, yo recomendaré a la gente del metal que escuchéis Ash Tribute, Prince of the Rodeo, este era el tema, y Stoned by Trackers, que yo te decía que grabasteis un EP, ¿verdad? Sí, si sí, no me sí, equivoco, grabamos. Pero yo te estaba preguntando si estaba a nivel físico, pero yo creo que a nivel físico no estaba, ¿eh? No, creo que no. Creo que no. Estás hablando además este de Pussy and Gasoline, que te decía que, digo, pues un rollo a mí de los Dictators. Y fíjate, Pussy es conejito. Sí. Gasolina y conejitos. ¿Esto qué es? O sea, yo creo que... A mí me lo dieron así, conejito. Oye, es verdad que cuando te dan un tema de Pussy and Gasoline, evidentemente, como hemos dicho, la condición sexual da igual, pero no sé, a ti te no sé, ¿tú qué piensas cuando...? Puse en gasolina. yo me leí la letra y digo, ¿pero esto qué significa? Y me contaron una movida de que no sé si algo del coño y sí. Luego se fueron a poner gasolina y se les quedó la mano llena de tal y cual. Bueno, yo qué sé, no me acuerdo ahora muy bien, pero dije, ¿hay que cantar esto? Vamos a por ello. Y míralo, ahí está. Ahí está. Yo recomiendo a los metaleros que sí. Lo escuchéis, de verdad. Os es va otro a gustar. Registro de Lisa. Es otro Martín. Registro y yo creo que les va a gustar, ¿eh? Bueno, puse en gasolina, Stoned by Trackers, y bueno, como decíamos, tenemos amigos comunes, que estábamos hablando ¿sí? de los Lugers, estamos hablando de Star Mafia Boy, que ha sacado un nuevo disco, Warrior, sí, y un montón de bandas que habéis compartido escena, sí, Stoned by Trackers. Y tú me decías, diferente del público del metal. Sí, sí, sí, de verdad, o sea, el público así más stoner, más rockero, más de este palo, es como muy entregado, muy... Como, no sé cómo decirte, bueno, se te hace, es como que tú notas como que estás tocando con ellos, no sé cómo explicarte, en el metal ellos están fichando, que bien cantas, o el otro el solo de la guitarra, aquí no, aquí están disfrutando del todo, o sea, de un conjunto, no sé, les falta subirse al escenario a ellos. Les falta subirse al escenario, bueno, en algunos conciertos hay que controlarlo y es sí, difícil, sí. Pero es así. Bueno, Elisa, la verdad es que es un placer, no tengo mucho tiempo ya más, sí, pero no. Vuelvo a insistirte, darte la enhorabuena por el disco que has sacado. Muchas creo gracias. Que es un discazo enorme. Darte las gracias, evidentemente, por estar aquí. Se agradece, igual que a tu compañera que está sí. aquí. Se agradece de verdad. Y bueno, felicidades por todo. Y a Loki, que no me olvido de ella. Por favor, Loki, siempre presente. Gracias, tía, de verdad, de corazón. Sí. Porque para mí, un sueño hecho realidad. Ya, que cuando verte, de entrevistarte, cuando me fuimos a ver a Darmour. Presentando el primer disco madre. En Hard Vinyl. Ya ves, macho, o sea... Toma ya, ¿eh? No ha llovido nada. No ha llovido nada, Hard Vinyl y estas cosas. Pero vamos, así que un abrazo enorme y un abrazo, muchísimas Charlie. Gracias, ¿eh? Y un besazo para toda la gente de Generación Suicida. Un besazo qué grande. ¡Qué gustazo! Dejadme solo un ratito. Si no salgo de esta, montar una fiesta o enterrarme vivo y que nadie se sorprenda al escuchar mi canción. Es que pudo conmigo esta situación. Si no salgo de esta, resulta que ahora estoy enamorado, resulta que he perdido la razón, me dicen que no esté avergonzado, pero tengo la sensación de que se... Bueno, pues seguimos el programa, vamos rápidamente, rápidamente, la verdad es que tenemos un programa que en cuanto hay pequeños retrasos ya vamos todo arrastrándolo, perdonad, disculpad, pero bueno, ya sabéis, seguimos estando Generación Suicida, es un placer, y ya tenemos los siguientes que vienen aquí a nuestro estudio, vamos a ver que se me oiga, ahí bien, estaba ahí mirando ahí, Bueno, Drugos, que antes que nada, vamos a ver si funcionan los micros y estas cosas, chicos, antes que nada, muchas gracias por estar aquí, por venir y aguantar ahí el chaparrón y esperar, gracias. Nada, gracias a vosotros. Bueno, antes que nada, que yo creo que la gente a lo mejor estará escuchando, ¿quiénes son los Drugos o quiénes soy Drugos? ¿Cuándo os metéis en esta locura del rock and roll que a mí se me antoja siempre jodida y difícil? Yo no sé cómo seguís ahí formando grupos, haciendo discos, tenéis una moral que es la leche, ¿no? Bueno, contadme, ¿cuándo volvéis locos para hacer esto? Venga, disparar uno. Bueno, a ver, es que la historia es larguísima, pero bueno, llevamos 5 años en esto ya, básicamente nos conocemos desde la adolescencia, nosotros somos de Gijón, y pues cuando teníamos rollo 15 años todos teníamos cada uno nuestro grupo y tal, en resumidas cuentas nos conocemos desde entonces, y yo qué sé, pues todo empezó porque yo... que me llamo Jano, soy el cantante, tenía unas canciones y empezamos a grabarlas un poco, empezamos a grabarlas poco a poco y salió nuestro primer EP, uh-huh. y de ahí salió Drugos, realmente, o sea, pero empezó como, venga, vamos a montar unas canciones, que uh-huh. No fue una cosa como de estas historias de tenemos un grupo, no sabemos tocar, vamos a aprender poco a poco, y ahí teníamos un poquito de bagaje y ya nace como un poco, ya venga, vale, tenemos unas canciones, venga, vamos a hacer la sonar, uh-huh. Venga, grabamos un... No es algo que a lo mejor surja como tú dices. Es que ni siquiera salió con la idea de hacer un grupo como tal, fue, uh-huh. Hay canciones, vamos a ver qué hace, venga, vamos a ver qué hacemos con ellas, vamos a hacerlas sonar, ¿y vamos a grabar un EP, claro. Y a ver cómo, ni siquiera sabíamos cómo se iba a llamar, ni nada, ni qué hacer, o sea, era todo por las canciones y así sigue siendo. O sea, todo de una forma como muy espontánea, entonces, yo no sé si... A ver, os conocéis como tú has dicho, os conocéis desde hace ya bastante tiempo, pero no sé si a nivel de músicos uno se lleva sorpresa de, oye, pues estoy tocando con él y resulta que, uy, me cuadra esto, no me cuadra esto. ¿Cómo es la primera vez que os juntáis todos a practicar o tocar los temas? Pues, o sea, la cosa de Drugos es que todos ya teníamos nuestro bagaje antes, sí. Llevábamos ya unos cuantos años tocando, y bueno, pues ya nos conocíamos un poquitito a nivel musical, coincidimos en el conservatorio, uh-huh. Y ya tuvimos alguna otra banda, alguna otra cosita un poco más, sí. Pues de lo típico de adolescentes y tal, entonces ya sabíamos un poco los gustos de cada uno, ya nos conocíamos uh-huh. bien, no uh-huh. habíamos quizá... cogido un proyecto serio nunca juntos, pero sí que habíamos pues tocado muchas veces juntos unos con otros. Entonces pues eso, Drugos salió, como decía Jano, salió un poco de... Jano tenía unos temas preparados, Luis y yo estábamos trabajando en un estudio y nos dijo, oye, ¿podemos grabar estos temas? Venga, va, pues los grabamos, jugamos, nos entretenemos y tal, y en principio iba a quedar así. Entonces eso, no fue una sorpresa, fue un... Ya conociéndonos, uh-huh. dijimos, vamos claro, a estar y juntos. En el, caso de que no es una sorpresa, ¿qué te gusta para meterte en este jaleo? Pues... Concretamente, porque tú dirás, cuando Jano te dice, oye, vamos a hacer esto, tú dices, sí, me imagino, de rápido, ¿no? O te, sí, lo, o sea, te lo piensas. No, o sea, Jano... ¿Qué te gusta de Jano? Mírale la cara, los ojitos y... Absolutamente todo. ¿Te gusta todo, no? Es un fenómeno. La entrevista de... ha ido por un lado que no me esperaba, ¿eh? ¿Qué te gusta de Jano? Pues recordamos para... que acabamos de sacar un disco, ¿vale? Sí, ahora lo hablamos, pero... ¿Qué te gusta de Jano para meterte en esta locura? Pues, o sea, Jano habló con Luis. Luis era un poco el que inició esta conexión, a pesar de que Jano y yo ya habíamos tocado algunas juntos. Y o sea, básicamente Luis me dijo, tío, ¿quieres tocar la batera y el bajo y tal para grabar los temas? Y dije, bah, pues pa'lante, no teníamos en esa época tampoco mucho más que hacer. Es que no. O sea, tremendamente sencillo. La vida se complica. O sea, ¿no? Si Alejandro de repente hubiera dicho que no a grabar esas canciones, me hubiera parecido fatal. Si te hubiera dicho que no, ¿tú qué? Buscar otra solución, es lo que hubiéramos hecho. Pero quiero decir, o sea, que es que no nace como un, vamos a montar un grupo tal, no, es que nace como, hay unas canciones, necesitamos a alguien que toque la batería, te apuntas. Uh-huh. Es muy raro que cualquier músico de repente en eso te diga que no. O sea, sería rarísimo. Y más eso a los 20 años que teníamos. Y logísticamente era muy fácil porque Alejandro ya trabajaba en ese estudio, o sea, uh-huh, iba todos los días allí, o sea que... Es que todavía más larga la historia, realmente. Claro, bueno, lo que pasa es que también es mucho más compleja. Hombre, lo que pasa es que sí que entiendo que como tú lo estáis comentando, quizás luego la frescura que uno cuando escucha la música viene también de esa forma tan particular o espontánea de hacerlo, ¿no? Sí, puede ser. O sea, fue como una serie de catastróficas desdichas, pero al contrario, fue como una serie de coincidencias, pues que hizo... Afortunadas coincidencias. Oye, ¿cuándo sale el disco? ¿Cuándo sale el disco? ¿O cuánto tiempo lleva en el mercado para que la gente lo esté escuchando y diga, venga, pues me hago con el disco? El disco salió el 17 de noviembre. Se llama Todo Arde, es nuestro segundo LP. Y salió hace ya unos meses, hicimos ya una serie de conciertos de gira de presentación y en ello estamos, mover la marca. Toma ya. Bueno, ya has dicho que, es verdad, porque a ver, si no me equivoco, tocasteis en Madrid. Bueno, ¿cómo ha ido esa gira de presentación o esos conciertos? Evidentemente, como lo están comentando, estáis comentando, la mente todavía es más conciertos y darle más rulo, ¿no? Y más vueltas. Eso es, sí. Los conciertos muy bien, como siempre salir de tu ciudad es complicado porque no tienes tanto público, las logísticas son muy caras, el transporte, los instrumentos, todo eso, pero en comparación con otras veces que hayamos salido, pues súper contentos porque cada vez vemos más público que va, más gente que nos conoce de manera, ya no a través de amigos en común, sino pues que nos ha escuchado en algún programa de radio, que nos ha escuchado en alguna playlist, algo así, y que viene porque realmente le gusta la música, pues es muy emocionante ver que en esos sitios de repente hay alguien interesado por lo que haces. Así que muy contentos, con el cansancio que ello implica, pero muy contentos y con muchas ganas de seguir a los sitios que me tocan. Yo me imagino que esto es cansancio porque tenéis que patear todo, pero oye, desde Gijón, como decís, a patearos España... ¿Cómo se han recibido la gente? Porque realmente, a ver, es con el panorama tan musical que hay, tantos proyectos musicales. Yo siempre lo digo, yo creo que no hay tanto público para tanto grupo de calidad como estáis saliendo, ¿eh? y me da pena decirlo, ¿eh? No, a ver, es desde luego es muy complicado. O sea, yo creo que en general uno cuando hace estas cosas lo tiene que hacer por amor. Uh-huh. A un proyecto de unas canciones y, bueno, por amor al arte. Porque si te metes en una banda esperando obtener resultados, bueno, alerta spoiler, no suelen llegar de un día para otro. Uh-huh. Y creo que es una, no sé, tienes una receta para, muy infalible para frustrarte y, uh-huh, y cabrearte. Nosotros, la verdad que, gracias a Dios, pues poquito a poquito, uh-huh, vamos llegando cada vez a más gente. Y en muchas ciudades, en las ciudades en las que hemos ido, nos hemos llevado sorpresas muy gratas. Por ejemplo, yo creo que igual el caso más... O sea, hemos hecho una gira de presentación, que hemos ido eso, pues Gijón, Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, hostia, Valladolid y tal. Yo creo que, por ejemplo, o sea, nosotros somos asturianos, pero vivimos en Madrid, entonces... Uh-huh. Contábamos con que Asturias y Madrid fueran a ser las grandes, ajá, o sea, y lo fueron, las grandes plazas. Pero, por ejemplo, yo que sé, fue una sorpresa muy bonita en Bilbao. Bilbao, no nos esperábamos, que tampoco estoy diciendo que vinieran a vernos 500 personas a Bilbao, o sea, ni mucho menos, pero no sé, como que vino mucha más gente de la que esperábamos y todos cantando la inmensa mayoría de los temas, y eso no tiene precio. Hombre, también te digo que si menosprecia al resto de sitios de España, yo creo que Bilbao, por ejemplo, hacia sonidos como el vuestro, sí que sí, es muy abierta. Ciudades, a ver, hay ciudades, o sea, bueno, nosotros... todas, ¿no? Pero es verdad que... Claro, es que hay ciudades que funcionan mejores que otras, por motivos que desconozco, y ojalá vinieran siempre a los mismos sitios, en plan, el mismo número de personas, y yo encantado. Hay ciudades que son más complicadas que otras y demás, pero bueno, sí, Bilbao, al rock and roll siempre los recibe con los brazos abiertos. Pero bueno, en general, en todos los sitios a los que hemos ido nos han recibido con los brazos abiertos. Bueno, la verdad es que eso es una banda de rock and roll. Yo creo que es la mejor etiqueta cuando hablamos de Drugos, rock and roll. Yo nunca, nunca sabía describir a Drugos. O nos metemos en otros derroteros. Ya sé que, pero que es verdad que yo creo que toda la gente cuando escucha quiere rápidamente saber una etiqueta para saber dónde encuadraros. A ver, yo muchas veces a lo mejor escucho bandas de diferente pelaje, pero para mí todo es rock and roll. No sé si yo generalizo, pero vosotros sois rock and roll puro y duro. Claro, pues, yo diría, eso es lo que entiendes. Sí, no, yo diría que rock and roll puede ser un resumen más o menos acertado. No quiere decir que todo nuestro repertorio sea rock and roll estándar, sino que también hay canciones pues más melódicas, más baladas, más caña y menos caña a la hora. Sí, pero por ejemplo, a alguien que le guste Burning le puede gustar, y le gusta Drugos, sí, por ejemplo. Bebemos mucho el rock. O los Rodríguez, que sí, ejemplo, que ese tipo de rollo, sonido argentino también. De hecho, mira, a mí cuando me preguntan digo rock and roll tipo los Rodríguez. Hombre, los Rodríguez, fíjate que yo cuando os he escuchado, sí que me ha venido a la cabeza los Rodríguez, sí. Sobre todo por esa banda que no se les encuadraba en ningún sonido. También, o sea, podía gustar al pop, podía hacer rock. Nosotros jugamos un poco a eso, yo creo. O sea, no queremos hacer solo un estilo. Lo que más ha llamado la atención de todo lo que hemos hecho, yo creo que ha sido la faceta más enérgica y acelerada, ¿no? Los temas más, sí, rapidillos y tal. Pero intentamos, mejor dicho, hacer de todo. Bueno, yo en ese sentido yo creo que también es la virtud, ¿no? El poder hacer un montón de cosas y poder escuchar cosas diferentes. Oye, ¿cuál es el tema, entre comillas, más perro verde de la banda? En el sentido de, ya que hablamos de que hacéis de todo, metéis de todo, ¿cuál es para ti el tema más diferente de la banda? Hombre, o sea, yo creo que hay como... varios temas, tanto en los en los EPs como en ambos discos, que destacan un poquitito, que salen un poquitito del resto de del sonido de Drugos, que, bueno, al final, como todo, son temas que a nosotros, o puede ser un poco así, a nosotros sí que nos llaman mucho y que les tenemos mucho cariño, que quizás no sean los más escuchados de la banda, tampoco los menos, pero bueno, están un poco como ahí en un segundo plano. Sin desprestigiar ningún tema de Drugos, que he de decir con orgullo, claro, que, exactamente, que me gusta todo lo que hemos hecho, y estoy muy orgulloso de todos los temas que hemos hecho. Pero bueno, sí que hay algunos que se salen un poquitito más del sonido de Drugos, que no funcionan tanto, o que no funcionan, que la gente no escucha tanto. Luego hay otros que sí que yo creo que son un poco más los más simbólicos de Drugos, como, bueno, se ven en las cifras, pero como puede ser, pues eso, Puntos Cardinales, que fue un tema que sacamos con el primer disco, que ya existía tiempo A, pero bueno, que decidimos pues volver a coger con cariño desde Drugos. Y bueno, creo que es un poco el que más representa la energía de Drugos, porque tiene, bueno, pues eso, tiene una esencia... Ese rock and roll, ¿no? Ese rock and roll directo, ¿no? Sí, sí, sí, tiene una esencia joven, se hizo hace ya bastantes años, y le hemos podido dar nuestro aire, nuestro toque de Drugos. Y bueno, sí, pues por puntos yo creo que puede ser así el más simbólico del sonido Drugos. Vamos a poner algo de música, descansamos un poquito y ahora seguimos, que todavía tenemos tralla para tirar de la lengua y estas cosas. Así que ya sabéis, Generación Suicida, y estamos con Drugos. Sí, sí, ya sé que vamos, metemos muchísima tralla, muchísimos contenidos, pero una banda recomendable, que tengo que darle las gracias a Nacho Gamboa, mandarle un buen saludo, porque tengo que reconocer que no, yo no os conocía, para mí erais desconocidos, y la verdad es que sois una grata sorpresa, así que tengo que daros la enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a dejar que suene música y ahora seguimos hablando. Vuela hacia mí. mí. No me voy a ir, no quiero escapar. Quiero ser el aire que vos respiráis. Ya no hay silencio en mi compás. Seré el acorde para tu melodía. No te me vayas todavía. Quédate un poquito más. Y si algo sale mal y nos separa un cristal, te haré una foto mental. Pero no, no me saques de aquí. No, no, no llores por mí. Quiero verte sonreír, quiero ser tu realidad. Bailarte y hacerte reír de felicidad. Oh, oh, oh, vuela hacia mí. Oh, oh, oh, vuela hacia mí. No hay nada que temer, no voy a ir a ningún lugar. Quiero rotar tu cuerpo de alfiler y hacerte gritar. Bueno, pues Generación Suicida, seguimos aquí y seguimos con Drugos, Drugos, que la verdad es que, como hemos dicho, puro rock and roll, aunque también hay temas muy diferentes. Y bueno, antes que nada, yo os preguntaba y lo estabais comentando, que estuvisteis tocando por Madrid en la Sala Galileo, ¿era Galileo? Sí, comentadme un poquito cómo fue ese concierto, porque yo no sé si tocar en la Sala Galileo tiene que dar un poco de tembleque, ¿no? Estamos hablando de una sala por donde ha pasado un montón de bandas y un montón de gente de renombre, ¿eh? Sí, la verdad que es una sala que así como muy icónica, ¿no? Que todos, incluso antes de vivir en Madrid, ya habíamos visto grabaciones que se habían hecho en esa sala y demás. Y no solo cosas musicales, sino también cosas de humor y similares. Entonces, pues nos hace muy felices tocar ahí. Es además el disco anterior, el EP anterior que publicamos también lo habíamos presentado en Galileo. Entonces, bueno, pues era como bonito repetir ahí. Con el añadido de que esta vez ya con más experiencia y con más tiempo y todo, pues este concierto lo grabamos todo en directo y el plan va a ser ir publicando cosas para el público que puedan ver ese concierto. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, pues una ilusión tremenda poder ver, o sea, pues eso, llegamos a Madrid hace 5 y 4 años y bueno, pues ver que la cosa va creciendo y que puedes tocar en salas que admirabas desde hace tantos años, pues es muy bonito. Hombre, la verdad es que tiene que ser temblar. Yo te decía, os decía, temblar las piernas, porque yo por ahí he pasado un montón de bandas de diferente pelaje musical, yo me imagino que incluso habréis visto bandas y músicos allí. Sí. Yo no sé la sensación que uno tiene al pisar la sala y dice, joder, y estoy tocando aquí. O realmente no lo piensa, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que la Galileo, bueno, aparte de ser... O sea, es un icono de Madrid. Uh-huh. Y es como ese... O sea, bueno, pues como banda vas viendo los avances y el pasito a pasito. Y de repente decir... Ya no entrar en la sala, sino el plantearte... ¿Tocamos en la Galileo? Eso me parece que es como un salto que dices... Uy, aquí esto es importante, esto es un... Esto es un hito, esto es... Pues es eso, importante, es un orgullo. Salto importante. Yo no sé si anteriormente os habéis pateado otras salas. A ver, nosotros... Bueno, perdón, que te he interrumpido, sí, tío. No, a ver, que, o sea, antes de Galileo, aquí en Madrid habíamos hecho, yo qué sé, pues, salas como la Honky, yo qué sé... Buena sala, buena la sala. La Sala Maravillas. Toma ya. Yo qué sé, pues Siroco, antiguo, bueno, el Costelo, cuando estaba abierto el Costelo, antes de que fuera Cadabra, vaya. yo que sé, habíamos estado en muchas salas que ya tocaron en Costello, que fue la primera sala mítica de Madrid de conciertos que, uh-huh, que habíamos pisado. Eso ya nos moló mucho. Bueno, Siroco, como también no podía, has dicho, hostia, Siroco vino después, Siroco vino, uh-huh, después, pero también, sí, Siroco también, de hecho, bueno, Siroco fue el, estoy al, bueno, que el primer concierto que hicimos sin gente sentada durante la, uh-huh, pandemia, y con un aforo más o menos normal, fue en Siroco. Después de aquello vino Galileo. Y Galileo fue la primera vez que tocamos una sala un poquito más grande y demás. Y yo creo que la primera Galileo, yo estaba ahí, sí que teníamos ese punto de ostras. Sí, de tembleque. Después de eso, pues yo qué sé, pues también hicimos meses más tarde la Sol, por ejemplo, que yo me acuerdo. Yo, hostia, yo creo que la sala Sol, personalmente, yo creo que fue la que más cagado iba. No sé, sí, por qué, pero a ver, la sala Sol, bueno, hablamos de Galileo, pero la sala Sol también es otra que tiene a sus espaldas. Son dos sí, salas de, sí, o sea, es que sí, sí, que estás un poco como cuando vas al parque de atracciones. Uh-huh. También, sí, sí, o sea, íbamos. Yo, sobre todo esas dos primeras veces, claro, la Galileo y la Sol sí que ibas un poco con el respeto de hostia. Uh-huh. Tengo que dar la talla aquí, sí. Tienes que dar la talla, ¿eh? Tiene que salir todo bien, sí, sí. Bueno, oye, yo hay una cosa que además le pregunto a todos los músicos, sobre todo cuando uno saca el disco, ya ha terminado la presión de grabar, de componer, de preparar y todas estas historias. Yo no sé si cuando uno sentáis tranquilamente en vuestra casa, os abrís una cervecita y dices, voy a escuchar el disco, ¿qué os gusta de este disco o de los discos o el material que habéis grabado? Uf. Es una pregunta. Yo no sé si se tienen sensaciones diferentes. Hay que decir que cuando acaba la presión de grabar el disco, empieza la presión de publicar el disco y luego la, sí, presión de llevar el disco a las salas. O sea, la presión, claro, no termina. Sí, la presión no acaba. Al final sí parece que es como la presión un... de cuando acabas... Perdón. No, nada, eso. Sí, sí, que es como un constante de acabas una cosa, pero antes de acabar esa cosa ya tienes que estar pensando en la siguiente, uh-huh, y en la siguiente. Claro. Y entonces nunca hay un momento de relax. Acabas de grabar el disco, uh-huh, y sí, disfrutas de escucharlo y disfrutas de haberlo hecho, pero no puedes dejar de pensar en otras cosas. Uh-huh. Tienes que dejarlo siempre un poquitito como de lado, entre comillas. Claro. O, bueno, por lo menos esa. Claro, esa no sé si de este último trabajo te has puesto a escucharlo, sí, después. Claro. ¿Qué te gusta de este trabajo? Puf, no sé, o sea. Yo estoy muy. Bueno, yo, sí, sí, yo estoy muy contento con. A mí no me gusta. No, o sea, no, igual que Amor o Dinero, el primer LP. Uh-huh. No sé, estoy muy contento de haber podido sacar el disco. No, uh-huh, no sé decir, o sea, bueno, sí que podría sentarme y pensar qué es lo que más me gusta, qué es lo que menos me gusta, pero bueno, en general el sentimiento es eso, de estoy muy contento de haber podido sacar este disco con Drugos. Yo creo que como el sentimiento de los cuatro, sí, pues eso, él es como decir, pues es mi hijito, ¿no? Es que al final es como, oye, al final suena, pero es como vuestro hijo, aunque sí, suene muy así, claro, pero es vuestro hijo al final, al cabo, ¿no? Sí, es algo que hicimos pues entre los cuatro, que pensamos entre los cuatro, que conseguimos hacer entre los cuatro, que sacamos adelante, que lleva su tiempo, lleva muchas horas de trabajo, y pues eso, al final, salga mejor o salga peor, que... sí. Que sí, uh-huh, que suele salirnos bien. No, no, a ver, os sale bien, sensación. O sea, está ahí el disco y el sonido está ahí. O sea que sí, sí, salir, sí, os ha salido bien. Bueno, no sé tú qué opinas, lo mismo. Yo sobre todo, no sé. O sea, es que es muy raro. Porque tú haces un, o sea, haces un disco y una vez escuchas ya todo el tema, todo mezclado. Yo creo que eso, que todos estábamos contentos con cómo suena y muy ilusionados y demás. Pero como que no lo escuchas del mismo modo, es como cuando, uh-huh, escuchas, como cuando ves un vídeo y escuchas y te escuchas y dices tú, espera, yo, mi voz suena así, y un poco eso, o sea, uh-huh, independientemente de la voz, ¿eh? O sea, sí, que justo estoy diciendo un símil un poco raro de entender, pero que es como raro, no lo escuchas como cuando escuchas música, uh-huh, de otra persona, uh-huh, y lo oyes que... con otra perspectiva, y sobre todo la cosa, en cualquiera de los casos, lo más gracioso del tema de hacer discos y demás, es que tienes un curro de la leche, lo que decía Luis, de que cuando tienes las canciones, que ya tener las canciones es un curro de la leche, tienes que ponerte a arreglarlas. Cuando las tienes arregladas, tienes que ponerte a grabarlas. Cuando las tienes grabadas, esperas a que te llegue la mezcla y el máster, y una vez tienes todo eso, te pones a decir, vale, ¿cómo lo publico? ¿En qué orden? ¿Qué hago? ¿Cuántos singles saco? ¿qué portada hacemos? Hostia, pelearte hostia, con quien haga la portada o lo que sea. Y oye, pues hay que decir que, perdona que hable de portada, sí. Bonita portada, ¿eh? Sí, portada, ¿eh? Sí. Además, bueno, la verdad es que es sencilla, pero impacta, ¿eh? No, está muy currada. Pero bueno, que lo que quería llegar yo, sí. que básicamente... la sensación que, o sea, lo que más gracia me hace cuando sacas un disco, que me pasó también con el disco anterior, es que eso, después de publicarlo, vienen los conciertos y como que siempre tienes una serie de conciertos y tal, que no es que tengas un calendario de, buah, tenemos conciertos desde todos los fines de semana hasta junio, ¿no? Tenemos una tiradina y luego vamos sacando nuevas ciudades y tal. Y justo ahora que ha acabado todo esto, que es como el primer momento de pausa que hemos tenido, ha sido como un poco en plan de... No sé, yo durante este mes es como la sensación de... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora ¿sabes? Qué? Entonces como que la presión que te viene es de decir... Vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora ya qué? Está, venga, ahora qué... Bueno, evidentemente pues estamos mirando hacia adelante y lo que decía tal. Porque sobre todo es la sensación de como... Tuviste la peli del graduado. Sí. Esta, la escena final que la cámara sigue grabando y se queda ahí... Dustin Hoffman mirando al horizonte como con cara de... ¿Y qué hago ahora? En plan, ¿sabes? En plan, como esta mirada que tienes, pues un poco... ¿Y ahora qué hago ahora? Que también esa es la historia. Oye, yo no sé si... Bueno, yo no sé si como él dice... ¿Tú cuando lo has escuchado el disco posteriormente? En tu casa sí lo has escuchado, ¿eh? He escuchado. He encontrado también algunos músicos que me han dicho... No, yo ya no escucho el disco. Hombre, es verdad que para el momento en que ya lo puedes escuchar en Spotify o donde sea... Ya has escuchado cada canción una media de 114 veces, entre las veces que has hecho tomas de guitarra, las veces que has cantado, las veces que te han pasado mezclas, ¿sabes? Pero sí, lo he escuchado. Y yo creo que a mí lo que más me entusiasma de esto es ver cómo, en lo que se escucha, ver como un avance desde el primer disco, bueno, es el primer EP que sacamos. Sí. Aún estando orgulloso y contento de todo lo que hemos hecho... Pues decir, vale, joder, seguimos hacia arriba. Parece que la cosa claro, sigue. Creo que es precisamente la gracia de tener un grupo. Si llega un punto en el que todo es igual, es un coñazo, ¿no? Pero... ¿En qué ves avance a nivel musical respecto al anterior, anterior trabajo? Veo un avance muy claro a nivel sónico. Creo que hay más madurez tocando. Creo que se nota que llevamos más tiempo tocando juntos. Creo que también... suena mejor que los trabajos previos, ¿no? No solo por equipo, sino por también las manos que tienen más experiencia, que van trabajando en ello. Y bueno, eso, veo sobre todo un poco a nivel sónico y a... Creo que lo escuchas y dices, vale, esto ya no son cuatro chavalines, esto ya es gente que ha caminado un poco... ¿Sabes? Antes de hacerlo. Hombre, ¿quién se mete en la producción a nivel de controles? No sé si sois vosotros... ¿O quién lleva la batuta en ese aspecto? Porque uno, y perdona que me interrumpa, escuchándolo, esto no es fácil, ya no digo de componer ni de tocar, sino de sacar este sonido concreto. Lo que es la producción, por suerte, por desgracia, nos toca a nosotros. También por logística, pues en este disco casi toda la producción se ha hecho directamente en el estudio. Hemos llegado con las referencias grabadas. Y directamente, pues, uno está, por ejemplo, Alejandro está grabando baterías y desde el control los demás opinando, tal y cual. Entonces, sobre todo los cuatro drugos, más Sergio Díaz, que ha sido el ingeniero que ha grabado y mezclado el disco, que también aporta, pues, chicos, yo a mí esto, esta frecuencia me molesta, esto me funciona, lo que sea, ¿no? Pues, un poco nosotros. Oye, dime cuál, sobre todo vamos a pinchar música, pero dime, ¿qué temas, o dime un tema que especialmente te toque de este disco? Pues me hace mucha ilusión el que está sonando ahora mismo. Yo tengo que decir que, bueno, no sé si me equivoco, pero cuando al escucharlo la primera vez, a mí me vino en la cabeza los Beatles y todo este tipo. A lo mejor me equivoco, No, para nada. Me vino en la cabeza los Beatles y dije, hostias. Pues, hombre, hay mucho de los Beatles, por supuesto. Te decía este tema que está sonando ahora, que se llama El Mercado, porque como novedad en este disco es el único tema que no está escrito y cantado por Jano, que es el que podéis escuchar en absolutamente el resto de todos los temas, sino que este lo escribí y lo canté yo, que es un reto, una cosa que da un poco de pánico, pero que me hace mucha ilusión. Y Beatles, no sé si los Beatles dices por este tema o por todos. Yo lo digo concreta, a ver, en todos las melodías están ahí muy marcadas y a mí me gustan, pero yo creo que en este, especialmente, yo cuando lo escuché, lo primero que me vino es Beatles. Lo primero, a lo mejor me estoy equivocando, que no soy músico ni nada, es lo primero que me vino, No, no, es y además es precioso que nos digas eso porque nos encanta. Sí. Sí, yo creo además que se puede ver en todos los temas, De hecho, como anécdota que a mí me hace gracia, cuando grabamos, creo que fue nuestro segundo EP, que se llama Todos Tenemos Problemas. Sí. Íbamos al estudio un poco diciendo, ¿qué haría John Lennon ahora? ¿Sabes? Como así. Entonces, lo grabamos en Estudio Rojo, en Gijón, que tienen un buen arsenal de guitarras, y la pregunta era, ¿qué tienes que hubieran usado los Beatles? Entonces, acabamos usando los amplificadores y las guitarras que hubieran usado los Beatles, entonces, pues efectivamente, referencias muchas de ellos. Yo es verdad que sí que tiene razón, que se escucha en todos los temas, pero especialmente a mí me ha venido a la cabeza, y sobre todo la parte de los coros, las voces, a mí es que me ha venido instantáneamente, Sí, pero, de hecho, yo con el solo de Luis de este tema, yo oigo, o sea, sin ser yo nada de eso, pero oigo mucho Harrison en la guitarra. Sí. ¿En qué solo, Alejandro? ¿En qué solo, Alejandro? Esta canción no tiene solo, Alejandro. No, perdón. No, no sé en cuál es. Yo no, ahora no me acuerdo. Bueno, vamos a pinchar el tema que suena entero. Sí, vamos a ponerlo. Bueno, pues Generación Suicida, estamos aquí con Drugos y estaba sonando El Mercado, pertenece a Todo Arde, vuestro nuevo trabajo, y bueno, estábamos aquí hablando de los Beatles y todas esas historias. Bueno, yo la verdad es que lo que me venía a la cabeza, aunque no todos los temas, aunque sí, yo creo que las melodías están ahí, pero bueno, me decías que es el único tema que no ha escrito ni compuesto Jano. Eso es, además el único tema, sí, que me corrija Jano, pero de toda la historia de Drugos, ¿no? Toma ya. Oye, yo no sé, en ese sentido, cuando tú te traen este tema, ¿por qué lo incluyes? Evidentemente la calidad está, ¿no? Pero ¿por qué dice, venga, vamos? O sea, por entiendo, pena. Entiendo, por pena. Entiéndase bien que el trabajo de escribir una canción es de Luis. Lo gracioso de todo esto es que a mí Luis me pasa esta canción por WhatsApp, ¿verdad? Como algo menos de un año, y yo la escuché y a mí me gustó muchísimo. O sea, me pareció muy buena, y yo creo que Luis, por eso digo, por eso lo que dije antes, entiéndase lo que quiero decir con esto, yo creo que Luis me la había mandado un poco en plan de, buah, a ver qué te parece esto que he escrito, pero yo creo que era un poco sin más, que lo mandó un poco... O sea, si no me equivoco, de hecho era un poco rollo, me había dicho Luis, me estoy forzando un poco a escribir un poco más, no sé qué, no sé cuánto, tal, a ver qué te parece esto que he escrito. Pero yo lo escuché, me gustó muchísimo, y justo además pues estábamos en los meses previos a volver al estudio a terminar la grabación del disco y demás. Entonces había, o sea, el tracklist, la selección de temas estaba todavía un poco en el aire, tanto es así que algunas canciones todavía no están ni siquiera escritas en el momento en el que Luis me manda esta canción. Y yo pues dije, mira, pues creo que estaría bastante guay, creo que, o sea, y me parece una canción buenísima. Y le dije, tío, pues ¿la quieres para ti, para tus movidas, o te molaría utilizarla para Drugos? Y nada, bueno, pues me pareció bien y entró ahí. Pero que lo gracioso es que el propio Luis como que le salió, era una cosa como en plan de, a ver, ¿qué te parece esto? Y dije, joder, no, esto da el nivel más que de sobra, o sea, está de puta madre esta canción. Y a mí me parece buenísima. Es tremenda. Oye, yo fíjate, volvemos otra vez un poco a la idea de pues eso, de guitarrazo, rock and roll, que evidentemente lo hacéis y me gusta muchísimo. Pero bueno, por aquí lo que está sonando de fondo parece invierno. Parece invierno, sí. Parece invierno. Más intimista, aunque tiene su carga de guitarras. ¿Cómo surge un tema así? Porque ese es otro que también me ha venido enseguida al oído. Pues desde luego no te viene un tema así, no se te viene un domingo de estos de que te levantas a las 11 de la mañana, sale el sol, vas a desayunar en una cafetería, te das un paseo con tu novia hasta el Parque del Oeste y observas el horizonte. Desde luego no es un día de esos. Es un día muy distinto. No, no sé, o sea... ¿Qué dijiste? No sé. Vas a otro parque, ¿no? Claro, vas a otro parque. No, es... Puedes ir a otro parque. Puedes ir a otro parque. Yendo al parque de las... ¿Cómo se llama? El parque este... De las siete tetas, ¿se llama? De las siete tetas, Mañecas. Sí, no, se llama así, se llama así. Por aquí está diciendo... Sí, sí, Luis se acaba de reír pensando que estaba diciendo una tontería. No, a ver, yo qué sé, pues parece invierno es un tema que surge en... Pues... En la intimidad de un cuarto con una guitarra y es un... No sé, bueno, es que creo que se entiende bien. Es gracioso porque para mí fue un reto escribir esa canción, porque yo por lo general creo que no tengo que explicar mucho de qué hablan nuestras letras, porque creo que se entiende a la perfección, que es bastante explícito el rollo. Incluso, o sea, no solo lo que esté tratando, sino en muchas canciones se cuenta qué es lo que... O sea, yo, la manera de escribir canciones de Drugos es como, ayer bajé a comprar el pan y me caí, me pegué una hostia tremenda, yo qué sé, ¿sabes? O sea, qué decir, no es como que, sabes, traiga, estás contando lo que pasa y demás. En esta canción yo creo que hay un pequeño intento de ser algo menos explícito. Quizás ser claro con el sentimiento que se transmite. Es claro con el mensaje que das. Pero yo creo que no se sabe exactamente, o se intenta que no se sepa, qué es lo que pasa, cosa que también me parece importante porque permite al oyente escucharlo más veces, observarlo desde distintas perspectivas, que incluso las palabras, por mucho que sean palabras y no, o sea, una mesa es una mesa y un vaso es un vaso, como decían algunos, pero también las palabras te permiten la libre interpretación y eso es bonito. Entonces parece invierno también, o sea, es, pues, ¿por qué no decirlo? Es un día de mierda en el que pues te desahogas un poco sobre... Yo que sé, más bien la insatisfacción a nivel general, porque realmente también es cierto que no habla de nada en concreto. Habla. Pues, pero al final, generales... un poco te abres en canal en cuanto, aunque no hables nada en concreto, sí que hablar de sentimientos y de cómo estás. Sí, es hombre, muy intimista. Sí, hombre, es intimista porque tienes que, cuando haces una canción de ese estilo o quieres transmitir ese tipo de cosas, pues tienes que hacer un ejercicio de abrir la coraza y decir, pues, a los... Es que no es que se lo digas a los cuatro vientos, porque tú lo estás diciendo a un cuaderno, a un ordenador, donde quiera que sea que escribas. Y luego ya cuando lo cantas ya se lo comunicas a la peña, pero también es como que ha pasado tanto tiempo, desde el momento en el que has escrito la canción hasta el que finalmente se lo cantas a la gente, que ya... A mí me ha pasado eso con muchísimas canciones que para mí ya no hablan, pierden por completo el mensaje que tenían para mí y demás. Entonces parece invierno realmente, pues eso, es una canción que habla sobre estar triste en líneas generales y habla un poco, comenta un poco por encima, sin ser concreto, sin ir a nada. Y es un intento de escribir un poco desde esa perspectiva. No decir tanto eso, pues se va apagando el fuego, se va volando el tiempo, como más, no sé... Incluso lo de hay ropa en la nevera intenta ser un más simbólico que otra cosa. También es que es gracioso, si lo tomas como literal, es gracioso el verso porque no tiene ni puñetero sentido. Pero también intenta ser un poco esa movida. Bueno, vamos a poner música también para que la gente suena y nos vamos a ir a la otra parte y vamos con Rápido y Lento para dar a rápido y la cenita. Esa sí que no da mucho lugar a la interpretación. Ahí tampoco, ¿eh? Me he despertado con ya está el vecino con... Bueno, pues ahí estábamos sonando Generación Suicida. Y bueno, es un gustazo. Ya no nos va quedando demasiado tiempo, pero bueno, ya tengo aquí a los chicos preparándose para tocarnos un tema en acústico. Tengo que agradecerles una vez más el venir por la mañana. Y nada, decidme qué tema vais a tocar en acústico para que la gente ya esté ahí preparada. Y que me imagino que... Bueno, decidme el tema. Vamos a tocar un tema que se llama Sal a matar. Toma ya. ¿De dónde viene? ¿El primer disco del...? Del segundo disco, el disco que acabamos de publicar, de Todo Arde. Todo Arde. Bueno, pues vamos a prepararlo y nada, pues darle. Y cuando queráis, pues damos a grabar. Yo estoy, ¿eh? Yo también. Uno, dos, tres... Quiero verte revolcarnos en la arena, celebrar tu llegada hasta que amanezca, porque ya no me preocupa cómo caigan los dedos. Soy adicto a la adrenalina de tu amor envenenado. Cada vez que alguien te falle, tú comete la calle. Tienes todo por demostrar, así que sal a matar. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. No va a ser en vano, porque a cada lado tengo un hermano. Algún día serás cenita y nada nos garantiza que haya vida en el más allá. Así que sal a matar. Así que sal a matar. Si ves que hablo, estate calladito, no temo al diablo, yo ya fui maldito. Quiero tu dinero, me da igual tu apellido. Si crees que tengo precio, vete por donde has venido. No te tenemos miedo, que quede por escrito. Que no nos den por muertos, porque nunca nos rendimos. Na na na na na na na na. Así que sal a matar. Oh, madre mía, bueno, tengo que darle la enhorabuena. Uf, qué chorro de voz. Hostia, buen chorro de voz, ¿eh? Bueno, yo volveros a daros la enhorabuena, porque yo creo que solamente de estar aquí en la escena, formando un grupo, apostando por el rock and roll, sacando discos, yo creo que ya tiene un mérito de la leche. Así que daros la enhorabuena y oye, a seguir dando caña. Espero que ya te sigáis haciendo conciertos y espero poder veros en Madrid, porque la última vez no pude ir a veros. Y me quedé con una gana de la hostia. Así que, ¿cuándo hay próximos conciertos? ¿Hay próximos conciertos? ¿En Madrid o en líneas generales? En líneas generales, los que tengáis. Mira, ¿eh? De momento, los que tenemos publicados y que se puede comprar ya los boletos, sí. Tenemos el 19 de abril en León y el 20 de abril en Oviedo. De momento, eso es lo que tenemos lanzado. También, pues hay más cosas, pero bueno. Ya bueno, imagino que habrá que esperar para Madrid, porque también para Madrid, un poquito, sí. Un poquito, para lo menos descansar, porque ha sido hace poco, hace unas semanas. Hace varias, tres semanas. Un mes, ¿no? Un mes más o menos. Tres, cuatro, más o menos, ¿no? Hace un mes, sí. Con lo cual hay que esperar un poquito y refrescar, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Yo creo que no tardaremos en publicar fecha en Madrid, ¿eh? Pero bueno, eso. Bueno, esperaremos para poder veros en directo. Bueno, formas de contactar con vosotros ya para rematar. Estamos en todos lados, en Instagram. En todos lados. Yo qué sé. Ya está. En Facebook. Sí. En Facebook. Tenemos la clásica. Electrónico. Tenemos también. Bueno, tenemos TikTok. Tenéis TikTok también. Lo usamos un montón, como puedes. Hostia, No, pero sobre todo, o sea, lo más rápido es Instagram. Instagram. Más rápido para Instagram, ¿no? Con nosotros. Y luego me imagino que sobre todo para poder conseguir vuestros discos en formato físico. La manera de conseguirlos en formato físico es escribiéndonos, bueno, contactándonos por cualquiera de las vías. Y poniéndonos de acuerdo entre ambas partes. Viniendo a un concierto. Bueno, pero bueno, para la gente que nos esté escuchando de que no sean de Madrid o que estén en otros sitios, concretamente en un pueblecito tal, ya saben que con contacto con vosotros a través de las redes sociales, pues pueden conseguir los discos. Pues chicos, muchísimas gracias por venir. Enhorabuena otra vez, una vez más. Y nada, espero y deseo que sigáis ahí al pie del cañón dando rock and roll. Y es un gustazo, enhorabuena. Muchas gracias. Así que nada, lleva con ganas de poder veros. Y nada, nosotros nos vamos a ir ya. Generación Suicida ya no tiene más espacio de tiempo. Así que nos vamos. Gracias a todas y a todos por estar ahí. Y nos despedimos siguiendo sonando, pues, Drugos. Así que lo que suena, Artemisa. Y pertenece al último trabajo de Drugos, Todo Arre. Así que ya sabéis, hasta el próximo domingo. Y bueno, pues ya nos vamos ya de verdad. Y lo que suena, Mafia Boy, merece la pena vivir, perteneciente a su último trabajo, Warrior. Deciros, 19 de abril, Sala Gruta 77 con Aulladores. Mr. Mafia Boy presentando este pedazo de disco que nos flipa. Ya sabéis, merece la pena vivir Rock and Roll Generación Suicida. Hasta el próximo domingo.